El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Tengan todos muy buenos días. Esto es Flores Negras por Nacional Rock hasta las 2 de la tarde. Tenemos un programa muy especial. Felices fiestas para todos primero. Y nuestro programa especial tiene que ver primero porque vamos a estar repasando hasta las 2 de la tarde los acontecimientos musicales del año. Un año, por cierto, musicalmente bastante movido, desde la visita de Paul McCartney hasta los festivales que se realizaron, pasando por las numerosas, digamos, aparte de las visitas, los conciertos nacionales de tango, folclore, jazz y muchos lanzamientos de discos. Fue un año realmente agitado en términos musicales, así que vamos a estar repasando parte de este año en estas 2 horas de programa, como así también vamos a estar conversando con la cantante Ligia Piro, que acaba de sacar un disco muy recomendable. Mariano lo estuvo pasando el programa pasado, el domingo pasado, que se llama Según pasan los años, un disco grabado en vivo donde también participa la madre de Ligia Piro, que es ni más ni menos que Susana Rinaldi. También es un programa especial porque el conductor del ciclo, Mariano del Mazo, se ha tomado un merecido descanso, está en Córdoba, pero vamos a estar conversando con él en un rato, hablando también sobre qué ha pasado musicalmente en el año. Sí, estamos el resto del staff al aire, está con sus fabulosos mates y también en la coordinación de aire Clara Liz Pereira, está en la operación técnica Fernando Salvatori, Paola Escobar como siempre en la producción general y en la asistencia Nacho Rebaudenco. Así que basta de palabras, basta de presentación, vamos a escuchar ya música, una reedición de un disco de 1967, un puente musical entre Brasil y Estados Unidos, Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim haciendo La Mujer de Ipanema. Each one she passes goes When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes But I watch her so sadly. I tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim. She never sees me. Por causa do amor. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historias, lanzamientos, bailar con historia, el disco de oro, bailar en Flores Negras. Pasaron 17 minutos del mediodía, esto es Flores Negras, hasta las 2 de la tarde en Nacional Rock. Estamos transitando algunos temas. Esto que estamos escuchando, por ejemplo, es la voz de Trixie Whitley, la cantante de un grupo que se llama, el título del grupo es Black Dove, y es un grupo en realidad que es una idea de Daniel Lanois, del productor Daniel Lanois, que quizás es su rasgo más conocido. Es el hombre que estuvo detrás de discos de U2, de discos de Bob Dylan, por ejemplo, entre otros, también de Peter Gabriel. Acá, digamos, lo que hace Daniel Lanois, forma un grupo, convoca amigos, convoca a esta cantante, convoca también a algunos músicos célebres, como por ejemplo Brian Blade, que es baterista de muchísimos músicos, y junto a todos ellos hace un repertorio que va entre el rock, el reggae, como estamos escuchando ahora, la música dub. Es un puente entre Jamaica, la música americana, la música británica, y es uno de los lanzamientos de fin de año, a pesar de que se pueda sospechar que, como es fin de año, ya casi no salen discos y que la industria discográfica y que los artistas están descansando. No están así, salieron bastantes discos en los últimos días. Este es uno de los que salió a través de Sony BMG y lo estamos compartiendo, y otro disco también que acaba de salir, que en realidad es un disco grabado en vivo, pertenece a la cantante rusa que estuvo este año en Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Regina Spektor, que estuvo presentándose, estuvo haciendo una función con bastante público y que es una cantante que tiene bastante repercusión internacional y que hace un repertorio bastante amable, melodías bastante limpias, una voz agradable y tiene algunos hits que suelen sonar en la radio, pero que realmente son buenas canciones. Así que vamos a escuchar uno de los temas que integra este disco grabado en vivo de Regina Spektor de Calculation. Cupboard, got yourself another hour and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages, two in your mouth. Thinking while we lived our lives, it counted up our feelings and divided them up even, and it called that calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so, so. And we each made an incision past our muscles and our bones, our hearts, little stones. Pulled them out, they weren't beating, and we weren't even bleeding as we laid them on a granite countertop. And we beat them up against each other. We beat them up against each other. We struck them hard against each other. Struck them so hard until they sparked. Hey, the spire, it's burning, burning us up. Hey, the spire, it's burning, burning us up. Hey, the spire, it's burning, burning us up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Flores Negras. Flores Negras. A un costado del rock. Más rockeros que todos. El caos organizado. El orden desordenado. Música sin justificación. Sin excusas. Sin sentido. Flores Negras. Música en estado de pureza. Cayó un torbellino, crujió una sonrisa, nació un rosedal, susurró19 de abril, por 19 de abril, la raraira, una primera ilusión, dice que te quiero, una canción para vos. Yeah. como una brisa llegó el nombre de una mujer. Un viejo sueño otoñal. Una canción sin final. Una canción sin final. Estamos escuchando la voz del gran Jaime Ross interpretando La Araña. Y le damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan por el éter en el 93.7. Esto es Flores Negras hasta las 2 de la tarde. Les damos nuestros teléfonos por si se quieren comunicar. Es 4999-0937. Nuestra dirección de mail es floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos acá el equipo de Flores Negras, excepto Mariano, que se ha tomado unos días de descanso en Córdoba. Vamos a estar conversando con él en un rato a propósito de todo lo que ha pasado este año. Estamos acá con Fernando Salvatori en operación técnica, Clara Liz con sus mates y también en la coordinación de aire, Paula Escobar en producción, Nacho Rebaudengo en asistencia, quien les habla, Andrés Casac. Y lo que estamos haciendo en esta primera hora de programa es hablar sobre algunos lanzamientos que estuvieron saliendo de discos. Al principio escuchábamos a grupos como por ejemplo Black Dab y a Regina Spector, a la cantante Regina Spector escuchábamos hace unos minutos, y lo que escuchamos ahora es a Jaime Ross, y esto es a propósito del lanzamiento, no de discos sino de DVDs, porque en estos días se acaban de lanzar dos DVDs de Jaime Ross, y esto tiene que ver con un fenómeno que se ha dado con la carrera de este gran cantante y sobre todo creador uruguayo en los últimos años. Pues si uno piensa más o menos a partir del año 2000, Jaime Ross dejó de sacar discos con canciones nuevas. Quizás haya uno solo que sacó, que fuera de ambiente, que está íntegramente compuesto por sus canciones, pero después se dedicó más bien a hacer compilados, también han salido otros DVDs, incluso hay un disco muy bueno en el cual él recreaba canciones de sus compatriotas uruguayos. Así que bueno, siguiendo un poco con esta temática, con esta línea que ha dado su carrera en los últimos años, salieron dos DVDs. Uno de ellos, digamos, lo que hace es reflejar su espectáculo Hermano, te estoy hablando. Ese espectáculo que presentó varias veces en La Trastienda y en el cual él hace sus canciones escondidas, sus lados B, las canciones que él generalmente no interpreta, como por ejemplo Chala Loco, Lluvia con Sol, Expreso Horizonte, Ella Ya, como La Araila, que escuchábamos hace un ratito. Bueno, y como vida número 2, muchos temas que entran en este DVD que se acaba de lanzar. Y el otro DVD que está saliendo en estos días se llama Otra vez Rock and Roll y tiene que ver con otro proyecto de Ross, con un disco que él, digamos, y con una gira que él realizó el año pasado, en 2009, y en la cual invitó a distintos artistas de, digamos, de la nueva generación de músicos de rock uruguayos, como por ejemplo músicos de La Vela Puerca, de La Tripe Nelson, de Martín Buscaglia, por ejemplo, también lo invitó, a Mateo Moreno. Con todos ellos hizo esta gira que se llama Otra vez Rock and Roll y que también llega al DVD. Y uno de los temas que integran este material fílmico, que es también otro tema, es un clásico en este caso, de Jaime Ross, se llama Colombina. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines, dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco de nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento, labios justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser un ser de su ejército enlabrado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser usa de su ejército encadado. Que no se apague las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la 12, la mitad más unos cuantos. Gente que no tiembla, late. Nació en el año 5, se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional. Es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor. Bueno, y nuestro espacio de tango, este programa está dedicado a una figura que murió este año y que realmente dejó una huella fundamental en el tango en los últimos 40 años. Me estoy refiriendo a Rubén Juárez. Rubén Juárez, que murió el 31 de mayo, digamos, fue un hombre que uno podría sospechar o pensar que hizo, digamos, siempre lo que quiso. Por ejemplo, en la época de Aguas Bajas para el tango, en la época de la resistencia, en la época en la que el tango era solamente algo para la gente grande, me estoy refiriendo a los años 60 y 70, él estaba ahí presente, fue como uno de los epígonos, de las figuras fundamentales de esta suerte de resistencia, a través de boliches como Caño 14, a través del padrinazgo en los años 60, de Troilo, a través de una voz increíble, una voz realmente única, la de Juárez, y esa doble condición de bandoneonista y cantor al mismo tiempo que le daba casi una condición única dentro del tango. Uno podría pensar en otros tangueros que fueron bandoneonistas y cantores al mismo tiempo, o que por lo menos ejercieron las dos cosas, y sería, por ejemplo, Francisco Fiorentino, pero nunca lo hizo al mismo tiempo. Juárez sí lo hacía al mismo tiempo, pero eso hubiera sido un detalle si no fuera por esa capacidad vocal increíble y ese costado artístico que tuvo toda su vida. Y bueno, y cuando el tango volvió en cierta forma en los años 80, en los años 90, Juárez tuvo Café Homero un buen tiempo como dueño y sobre todo después se radicó en Córdoba. Estaba bastante alejado de todo lo que es el fenómeno turístico del tango y todos estos fenómenos. Y hasta allí estuvo hasta sus últimos años de vida, hasta mayo de 2010 cuando murió. Y a propósito de Juárez, acaba de aparecer, se acaba de reeditar un disco de él de 1984 que se llama Piedra Libre, un disco que tuvo en su momento la producción de Lito Nevia, la producción artística, y donde Rubén Juárez se corre un poco del tango y hace temas, por ejemplo, de Chico Buarque como Cotidiano, Serenata para la Tierra de Uno, Teatro Abierto, es decir, un repertorio más cancionero, más que tanguístico. Este disco que se acaba de reeditar también viene acompañado por, digamos, algunos temas de otros discos anteriores, como por ejemplo temas de El Tango es el Tango del año 76 y del año 78 Tangos de Oro, y realmente uno verifica y comprueba la maravillosa voz que tenía Rubén Juárez, especialmente en ese momento de su trayectoria. Y entre los temas que integran esta reedición está uno que escribió Alejandro del Prado, un tema precioso sobre el vínculo entre el tango, el rock, sobre la identidad porteña. El tema se llama Tanguito de Almendra, pertenece a esta reedición. Escuchen qué lindo que es en la voz de Rubén Juárez. ¿Recordás cuánto escuchábamos Almendra? En el hueco desinflado de una siesta, era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los beats dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una lucifer total, bien psicodélica, nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Si hoy uso el pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el hueco reventado de una siesta? Sin pensar que aquellas ondas suponentes marcaría a la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, cantaba Rubén Juárez, este precioso tema de Alejandro del Prado, un disco que se acaba de reeditar hace muy pocos días, como también se acaba de reeditar otro disco, en este caso es un disco del año 2000, tiene que ver con el tango, es otra figura importante dentro del tango, quizás más oblicua, un poco más oscura dentro de lo que es el tango y del reconocimiento. Todavía faltaría un gran reconocimiento al gran Tata Cedrón. Y esto va porque se acaba de reeditar el disco La Típica, un disco, como decía, que salió en el 2000 y en el cual el Tata Cedrón se acompaña por una orquesta típica e interpreta tangos tradicionales de los años 40, algunos con arreglos originales, otros con nuevos arreglos, por ejemplo, Tristezas de la Calle Corrientes, está Yuyo Verde, Mano Brava, el precioso Valsecito Amigo, que cantara Fiorentino con Troilo, Malandraca, de Osvaldo Pugliese. Todo esto cantó el Tata Cedrón hace 10 años, bueno, y ahora acaba de reeditarse este disco. Originalmente salió en Francia, y también hay que decir que para el Tata Cedrón fue un gran año este en cuanto a sus actividades artísticas, porque con su cuarteto, el Cuarteto Cedrón, sacó dos discos, Godino y Corazón de Piel Afuera. También se reeditó otro disco, que es Arrabal Salvaje. Salió un libro que analiza su obra a cargo de una socióloga. También hay una película que se está filmando. Está haciendo un programa de radio el Tata Cedrón en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Así que realmente estuvo con bastante actividad. A pesar de todo, tiene cierto reconocimiento, quizás por el lado de Lidia Bordi, su disco, que estuvo íntegramente dedicado a sus canciones. Yo decía no del todo, porque realmente es una figura fundamental, ¿no? Cuando uno piensa el tango desde otra forma, toda su obra que ha hecho musicalizando a los poetas, desde, no sé, lo que hizo con Helman, pasando por Cortázar, etcétera, etcétera. Es importante la obra del Tata Cedrón, por González Tuñón. Pero bueno, en este caso y en esta reedición, en la cual interpreta clásicos de los 40, escuchamos al Tata Cedrón interpretando Mano Brava. Y Andrés Kazak. Flores negras. Thank you. Pasaron 45 minutos de las 12 del mediodía, estamos transitando las dos horas del programa de Flores Negras hasta las 2 de la tarde por Radio Nacional Rock. Un programa especial para los que hacemos, porque es nuestro último programa en esta frecuencia. A partir de febrero del año próximo vamos a estar en Nacional, en la M, en 870, los sábados a las 10 de la noche. Queremos agradecer muchísimo, ya lo hemos hecho en los últimos programas, pero insistir y repetir, a Marmurek y a todo el equipo de Nacional Rock que se portaron muy bien con nosotros, estamos contentos. La verdad que Clara Liz, desde su coordinación de aire hasta sus mates, hasta la buena onda que tuvo todos los domingos, fue increíble. También a los operadores técnicos, como por ejemplo ahora Fernando Salvatori, muchas gracias. La verdad que hemos pasado domingos muy gratos al mediodía, escuchando música, compartiendo, como ahora que estamos escuchando al gran Gato Barbieri en un disco nuevo y realmente una experiencia rara dentro de la trayectoria de este gran saxofonista tenor que es el Gato Barbieri, un hombre que se fue muy joven desde Rosario a Estados Unidos, de Rosario a Capital y después en realidad a Estados Unidos, y que estuvo muy vinculado con el free jazz, con Don Cherry, con esa suerte de revolución vanguardística de la improvisación jazzística en los años 60 y los años 70, también en los 80, pero principalmente esas dos décadas, 60 y 70. Y la sorpresa de este nuevo disco es que en lugar de, digamos, tomar temas o componer temas o jugar con la improvisación, lo que hace es tomar estándares como este que estamos escuchando, el precioso tema So What, que abre Kind of Blue, ese maravilloso disco de Miles Davis del año 59. Y esto es un proyecto que tiene mucho que ver con Néstor Astarita, baterista y amigo de toda la vida del Gato Barbieri, que lo convenció de grabar este disco, de tomar estándares y jugar un poco a partir de esa forma, que es algo no tan común en la trayectoria del Gato Barbieri. Así que así fue, el disco está integrado por 7 temas en realidad, está también Blue in Green, está por ejemplo Prepárense de Astor Piazzolla, hay un tema del Gato Barbieri que es It's Over, también está Equinox de Coltrane. Además de Néstor Astarita en batería y del Gato Barbieri en saxo tenor, participa otro pianista, un pianista en realidad que está radicado en Estados Unidos también hace mucho tiempo, que es productor, que es Carlo Francetti, y también está ahí la presencia americana de la mano de David Fink en contrabajo. Todos ellos acaban de grabar un disco que se llama New York Meeting, un disco que salió a través de Melopea y en el que, por ejemplo, decía recién, el gran Gato Barbieri hace este tema de Piazzolla que se llame Prepárense. Escuchen la versión, qué buena. Thank you. Negras. Sin límites. Música sin límites. Flores Negras. Sin fronteras. Sin bandera. El anti-rock chabón. Quiso el daño y el partir, ¿a quién cargar las culpas del error? Porque la tarde enfureció su gris. En vano yo he buscado otro fulgor por mitigar al sueño y al spleen. Si ya por abril creí sentir su olor. Y ahora que quiero un pasaje de ida, ese tren no va. Cambio su itinerario, ese tren no va, no va. Hoy miro soledades donde nadie mira, temiendo llorar. Tristeza en los andenes que ni el tren ya quiere volver a mirar. La piedra y el dolor, y quien mató a la rosa por su flor, fue un falso mensaje que decía adiós. Hoy busco donde no voy a encontrar, quizás en la locura, en el pajar, esa luz del día que tentó vagar. Y ahora que quiero un pasaje de ida, ese tren no va. Cambio su itinerario, ese tren no va, no va. Hoy miro soledades donde nadie mira, temiendo llorar. Tristeza en los andenes que ni el tren ya quiere. ...12.54, estos Flores Negras, la sensación térmica en capitales de 32 grados 5... estamos acá en la radio. Me imagino que ustedes estarán como nosotros intentando recuperarse después de la comilona de Nochebuena y también de Navidad. Así que bueno, con esta la temperatura no ayuda, o sea, hace mucho calor. Estamos en Flores Negras, Radio Nacional, @.gov.ar. Si quieren mandarnos un mensajito a través de Facebook, es Flores Negras en Nacional Rock el modo de hacerlo, y nuestro teléfono, el directo para comunicarse, es 4999-0937. Y lo que estamos escuchando es a Silvina Garré interpretando Tristezas en los Andenes. Y esto tiene que ver con otro disco que se acaba de lanzar. En la tapa uno ve ahí la imagen de Silvina Garré en una estación de tren, parada esperando el vagón de tren, y a su lado sentado y leyendo seguramente una partitura musical, Lito Nevia. Y esto tiene que ver, esta etapa tiene que ver con el concepto de este disco, porque Silvina Garré se dedica a interpretar temas de Nevia, dos rosarinos, ¿no?, juntos en este proyecto artístico. Cuando uno habla de Silvina Garré, seguramente viene a la memoria lo que fue en su momento la trova rosarina, el desembarco de Baglietto y de todos esos autores que estaban alrededor suyo, desde Abonicio hasta Lalo de los Santos, pasando por Van der Mole. Allí también estaba cerquita Fito Páez con todo este proyecto, con todo este grupo a principios de los años 80. Silvina Garré después sacó varios discos, algunos con temas de su propia autoría. También ha escrito un libro de poema y de hecho prepara otro libro de poesías. Tuvo una carrera musical quizás por momentos muy fuerte, con bastantes lanzamientos. Por otro momento fue un poco más, digamos, quedó en un segundo plano. Pero bueno, ha mantenido la lozanía de su voz desde los años 80 hasta este momento. Y aparte de interpretar este tema de Lito, Tristeza en los Andenes, también hace Recuerdos en un Taxi para John, Nueva Zamba para mi Tierra, El Mundo se Alejó, La Canción del Mar, es decir, temas de distinta época, de distintas épocas de Lito Nevia. Y por supuesto, uno de los temas

Detienen a presunto autor material del crimen de Matías Berardi. Un hombre fue detenido esta madrugada, acusado de ser el autor material del homicidio ocurrido en septiembre durante una serie de allanamientos realizados en la localidad bonaerense de El Talar de Pacheco. Tensión en Medio Oriente. Dos milicianos palestinos fueron muertos por soldados israelíes tras intentar detonar un artefacto explosivo en la frontera con la Franja de Gaza. Falcioni arma el Boca para el 2011. El plantel volverá a la práctica el 5 de enero, pero el técnico ya trabaja en las modificaciones de todo el equipo. La 1:02, 32 grados 5 décimos la temperatura en Capital Federal, humedad, actualizamos la humedad 54%, el cielo está despejado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. El toque telefónico. Un llamado. Una voz. El toque telefónico en Flores Negras. Cué, cué, quando o marreco sorridente pediu pra entrar também no samba, no samba, no samba. Um garçom gostou da dupla e fez também cué, cué, cué. Olhou pra Sidney e disse assim: vem, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico tico no fubá. Destacado, jogou de cena como ganso que era mato. Mas eu gostei do final quando cair uma água. Ensaiando boca, quê, quê, quê, quê, quê. Chegou a cantar também el samba, el samba, el samba. Un ganso gustó del juego y dijo así, cue, cue, cue. Miró al cisne y lo invitó a venir. Estamos escuchando la voz de Ligia Piro interpretando Opato, ese tema que inmortalizara a Joao Gilberto. Y esto tiene que ver con un disco que se editó hace muy poquito, se llama Según pasa los años. La intérprete, por supuesto, Ligia Piro, interpreta diferentes géneros, desde barro tal vez, de Spinetta, hasta samba de Juan Panadero, negro bembón, es decir, va pasando por el tango, por el folclore, música brasileña, jazz. Así que en Flores Negras tenemos la alegría de estar comunicados con Ligia Piro. ¿Cómo estás, Ligia? Andrés Casac te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en la gacetilla, Ligia, de tu disco dice que marca un nuevo rumbo en tu carrera, este disco. ¿Están así? Yo creo que sí, por el repertorio en castellano. Creo que por la diversidad de géneros que estoy proponiendo, qué sé yo, creo que estoy en un periodo de transición importante. Uh-huh. El show Según pasan los años fue buscar de alguna manera ese camino y hablar de canciones de mis recuerdos, canciones que para mí tienen que ver en un futuro, algo que quiero decir, quiero interpretar. Un ejemplo, Henry Martínez y su sentida canción. Sí. Que es un tema que encontré, escuché, me pareció fantástico, me pareció una poesía hermosa, quería cantar eso y muchos más. Yo tenía la impresión, mientras escuchaba tu disco, es como que hay un espíritu casi melómano atrás, en el sentido de que, digamos, es heterogéneo, pero quizás como que son canciones que te fueron acompañando en tu vida. Quizás por una cuestión generacional, digamos, que también, digo, son temas que de uno u otro lado estuvieron presentes en los últimos 30, 40 años. Sí, seguro que sí. Mi abuela, mi madre, mis tíos, tiene mucho que ver con esto. Sí. Tiene mucho que ver la historia familiar, la cantidad de música que se escuchaba en mi casa. Ya no tanto. Yo creo que forma parte del recuerdo. Ahora, que necesito de alguna manera tenerlo vivo en escena, qué sé yo, supongo que es por ahí. Ligia, hablaste de tu familia y yo pensaba en tu hermano, en Alfredo Piro, que él también con sus discos, yo vengo siguiendo bastante su carrera discográfica, sí. Y siempre hizo lo que quiso, o sea, y me parece como que vos también, sí, como que Alfredo empezó con un disco que era como una cosa muy tradicional del tango, después pasó a la vereda opuesta, hizo algo totalmente descontracturado, después matizó un poco, pero va, viene, hace lo que tiene ganas, y vos también. Yo creo que Alfredo está como más abocado a un género en particular, y va dándole pinceladas de colores a eso. Sí. Yo creo que estoy tratando de, a diferencia de mi hermano, me parece que estoy tratando de ampliar lo que me pasó con el jazz. Estoy tratando de, incluso de cambiar de idioma un poco, es una necesidad personal, hablar en mi idioma, escucharme un poco cantar en mi lengua, creo que fuimos criados así, Alfredo y yo también, con esta libertad y la seguridad de ponerle pasión y amor a lo que uno hace, que creo que es la mejor manera de brindárselo al público. ¿En tu casa se escuchaba mucho jazz ahí con la Tana Rinaldi y con Osvaldo Piro? Sí, al revés de lo que piensa la gente, se escuchaba poco tango. Ah, mira vos. En el momento de poner un disco, digo, ¿no? Uh-huh. En reuniones familiares, por supuesto que se cantaba de todo. Empezaban siempre los boleros de mi abuela, entonces de ahí pasábamos al tango directamente. Éramos niños nosotros, escuchábamos a los mayores. Ahora, hacer un disco así ecléctico, en el sentido que cantás jazz, cantás alguna samba brasileña, cantás folclore y tango, digamos, técnicamente, digamos, te costó en el sentido de, digamos, que el jazz requiere cierta técnica, el tango quizás otra, vocalmente, ¿no? Me refiero. No, creo que la técnica es una sola, aplicada a las distintas melodías y armonías que se van sucediendo en escena. Sí. Me parece que la técnica tiene que ser fuerte como para poder abarcar todo lo que quieras. Por supuesto, yo estudio una técnica lírica, pero no voy a salir a cantar arias de ópera, no creo. Sí. Para eso se necesita, me parece, una escuela mucho más rígida. Y yo soy una cantante popular que creo que me ha beneficiado muchísimo y me ha servido la técnica que aprendí, que sigo aprendiendo. Yo me maestra. Entiendo, me refería quizás más a los yeites, viste que el tango tiene algunos yeites expresivos en el modo de expresar que quizás no están presentes en otro género. La interpretación, sí. Bueno, quizás sí. Yo no canto tangos, pero siempre digo que a mí por ahí me tienta más los tangos canción, los valses, que se adecuan un poquito a la forma de cantar que tengo yo, me parece. Sí. Por ahora creo que sería así. Uh-huh. Y la bossa tiene otro candor, una cosa mucho más relajada. Yo siento que empieza ya a sonar una bossa y te ubica como en un lugar de playa y lo estás cantando desde la reposera. y el jazz tiene una fuerza, una historia para mí mucho más fuerte. Y el que se puede meter un poco en la historia de cada canción, creo que se empieza a cargar de los shapes necesarios que vos decís para poder interpretarlo. En el disco justo, bueno, participa tu mamá, participa la Tana Rinaldi, y vos contás entre tema y tema. La canta. Sí, van conversando también con ella, es muy gracioso, y vos hablás que querías cantar. Acá en el disco quedó Desde el Alma, porque es el tema que interpretás en vivo, el valsecito de Rosita Melo, que después le puso letra Homero Manzi, que vos querías interpretar otro vals de un autor que está vivo. Yo quería cantar otro vals, pero no lo puedo decir, la verdad. Que a tu mamá no le gustó nada. No le gustaba, no le gusta, entonces me decía que no, pero bueno, eso fue muy gracioso porque nos íbamos poniendo de acuerdo por teléfono. Decía, mamá, necesito definir el repertorio ya, entonces decime qué vals, yo quiero cantar este, pero no, nena, ese no, habiendo tantos valses hermosos. Pero bueno, hicimos, me parece que una buena dupla. No sé cuántos minutos fueron que estuvo en escena, creo que 20, y fue glorioso. Yo lo pasé genial, y por eso también fue una de las cosas que me llevaron a grabar y a registrar esto, ¿no? Bueno, hay un clima muy de entrecasa cuando ella participa, cuando hablan entre ustedes, como una cosa así, que van hablando como si estuvieran en la casa de ustedes. Sí, es que no estaba tampoco guionado. Sí. No, era algo que iba surgiendo las 6 noches que hicimos esto, porque este show empezó siendo el último show del año 2009, en diciembre, en el Maipo. Uh-huh. Hicimos 2 funciones. Y nunca pensé que iba a ocurrir lo que pasó, quedara tanta gente afuera. Y bueno, la decisión automática de Lino Patalano, ya ese mismo diciembre, decir, pongo ya la boletería a disposición para marzo. Uh-huh. Creo que ni lo pensé. Pero gracias a Dios ocurrió eso, porque de esa manera pude registrar esto en un disco. Un día me voy a arrepentir si no lo hubiese hecho, la verdad. Ahora, Ligia Piro, antes decías que, digamos, que es un poco, tiene algo de transición que tiene que ver con el jazz, pero también con otros géneros. Y sí, yo te quería preguntar, digamos, ¿hacia dónde pensás que va tu carrera o cuáles son tus próximos proyectos en este sentido? Mi proyecto inmediato es el disco que voy a grabar de la mano de Lucio Alfiz, en su total producción, porque según pasan los años, yo lo produje y lo editó Lucio. Sí. Pero ya hay un proyecto de la mano de él directamente en marzo de grabar un disco con música latinoamericana y argentina. Creo que voy camino a eso. Después, la presentación del disco, de ese disco que todavía no tiene nombre y está ajustándose las últimas cosas del repertorio. Ni siquiera te podría decir si voy a grabar 10, 15, 20 temas. 20 me parece mucho, pero supongo que no menos de 15. Uh-huh. Ya la presentación de ese disco va a ser en junio, en julio a más tardar, y bueno, y a partir de ahí me parece que me espera un camino de más hacia el exterior, creo yo. Ahora, y ya tengo cosas habladas como para poder meterme en un avión y llevar música a otra parte, digo. Uh-huh. ¿Y este disco, digamos, que fue grabado en vivo, va a tener algún tipo de otra presentación o ya está? O sea, esto fue plasmar... No, porque, ¿sabes que lo hicimos dentro del marco de Septiembre Musical en Tucumán? Lo hicimos en agosto y ya el disco no estaba todavía en la calle, pero estábamos dándole los últimos toques de masterización. Sí. Y bueno, en realidad fue un cierre de una cosa que pasó y que ya se grabó. Yo creo que si esto lo volvemos a hacer, lo hacemos en gira, como fue lo de Tucumán. Pero es realmente la necesidad de un productor local que te reciba y pueda coproducir con mi equipo de producción y conmigo, porque... No es fácil, ¿no? Encontrar productores. Es un show caro, somos muchos. Sí. Somos en escena una banda grande y a veces tenés que contar con el presupuesto que tienen en cada provincia. Sí. Y eso es más difícil. Uh-huh. No digo que no se pueda hacer, y mis ganas están, por supuesto, pero bueno, yo llevo este show, pero sí, mi mamá lo llevo de una manera más reducida a Mar del Plata, ahora con Lino Patalano, el 21 de febrero. Uh-huh. Pero van a ser los temas del disco, pero de una manera más reducida, porque se hace difícil. ¿Y con tu viejo llegaste a grabar algo alguna vez? No, ahí con el bandoneón. No, tengo ganas. Tengo muchas ganas. Mi papá vive en Córdoba hace unos años, así que por ahí se hace como más difícil el tema de la distancia, pero creo que solamente proponérselo entre los dos y poder hacerlo. Ligia Piro, bueno, recordamos, según pasan los años, en vivo, la grabación en vivo de este espectáculo que estuviste presentando, donde está como artista invitada tu mamá, Susana Rinaldi, cantás a dúo con ella, según pasan los años, en la versión en castellano. Yo también escuché, como todo de nuestra generación y de otras generaciones, nos hicieron escuchar tanto el tema ese de la película esa, Casablanca, sí, que vos haces chistes sobre eso, pero eso es increíble. O sea, es un tema y es una película que uno puede seguir hablando y hablando. No pierde vigencia. Es inoxidable. Totalmente. Te agradezco este contacto con Nacional Rock y te voy a despedir con un tema, bueno, que también pertenece a este disco. Es una samba que compuso Spinetta de muy chico. Sí, hermosa. Que es preciosa, en tu versión, Barro tal vez. Gracias, Ligia. Gracias, feliz año. Un beso. Hasta luego. Canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo queda tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Está servida. llega el plato fuerte de Flores Negras. Pasaron 23 minutos de la 1 de la tarde, esto es Flores Negras, hasta las 2. Estamos acá en la segunda hora con la operación técnica del espinetiano Mauro Torres. Está Clara Liz ahí también en la coordinación de aire, en la operación, también en la producción está Paola Escobar, en la asistencia Nacho Rebaudengo. En minutos vamos a estar hablando con Mariano del Mazo, que va a cortar sus vacaciones, sus mini vacaciones en Córdoba, para charlar un poco sobre el balance musical de este año. Vamos a estar hablando un poco de música, de discos, de conciertos. Bueno, y lo que escuchábamos recién tiene mucho que ver con el balance de este año, porque era la voz de McCartney interpretando Back in USSO. Uno de los temas que interpretó en esos dos maravillosos conciertos que dio en River. Hasta ahora los balances que salieron dieron todos como concierto del año, el de Paul McCartney. En el no lo dieron, ganó de lejos básicamente ese concierto. Uno podría pensar también que los conciertos que hubo ahí en Costanera podrían haber sido asignados como recitales del año, pero realmente la posibilidad de escuchar dos noches ahí en River temas como Helter Skelter, Eleanor Rigby, Day Tripper, Get Back, de El Largo y Sinuoso Camino, para no decirlo en inglés, Hey Jude, Band on the Run, realmente fue maravilloso esas dos veladas en River con un McCartney en muy buen estado y muy generoso con los Beatles. Yo tenía el recuerdo de, en cuanto a repertorio, tenía el recuerdo de su concierto pasado en 1993, cuando vino con su banda, y todavía estaba viva Linda McCartney, en los teclados participó, que había hecho bastantes cosas solistas en ese momento, si bien había interpretado algunos temas Beatles, pero sobre todo había sido un concierto combinado entre una cosa y la otra. Acá McCartney vino a lo seguro, y era lo que todo el mundo realmente buscaba, encontrar esos himnos del pop, del rock, himnos de la canción del siglo XX, y realmente en muy buena forma McCartney interpretaba temas como el que escuchábamos recién o como el que vamos a escuchar ahora, esa suerte de suite de su época de Wings, Band on the Run. Nacional. Este 29 de diciembre a las 19 horas despedimos el año con La Mississippi. Transmisión en vivo de Nacional Rock 93.7. te invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras. Este miércoles a las 19 en Maipú 555, entrada libre y gratuita. La conocí en San Cayetano. La Mississippi despide el año a puro rock y blues en Nacional Rock. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio N. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Empieza bien el domingo. Historias informes, mil tickets con la música del mundo. Flores negras, hasta las 2 por Nacional Rock. Cielos, en los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con su rezo, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo. Trece y 33, esto es Flores Negras, hasta las 2 de la tarde acá en Nacional Rock. Y en este momento tenemos el gusto de comunicarnos a Córdoba, cerca de Altagracia, La Serranita. Estamos comunicados con el señor Mariano del Mazo. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va, Andrés, querido? Pero viste con lo que te recibí, a ver si distinguiste esta canción. A ver. La Hora de los Magos, en la versión de Leo Maslía, en un disco que salió este año que pasó totalmente desapercibido, recreando la obra de Jorge de la Vega. Claro, vos te lo estabas escuchando porque no tenía retorno, pero sé de ese disco, me encantaría tenerlo, y bueno, vos sabés que soy fanático de la obra musical de Jorge La Vega, que bueno, se destacó más como artista plástico que por otra cosa. Bueno, ¿cómo andás? Feliz Navidad. Igualmente, ¿cómo la estás pasando ahí en Córdoba? Muy bien, acá, vacacionando en las sierras. ¿Dónde es La Serranita? Muy bonito, no conocía. La Serranita es un pequeño pueblo así anclado en la década del 50, a unos 10 kilómetros de Altagracia, y bueno, estoy en un lugar, en un complejo que tiene pileta, y a su vez estamos a 40 metros de un río, un típico río cordobés, más que arroyo, hay cierta agua, y hay una playita muy linda, la verdad que muy tranquilo. ¿El tiempo cómo está? Y el tiempo, bueno, muchísimo calor, como creo que está ocurriendo eso en Buenos Aires. Sí. Pero bueno, acá estamos todo el tiempo en el agua, ¿no? Eso está bueno. Pero sí, mucho calor. Hubo una tormenta grande el 23 a la tarde, pero el día siguiente, el 24, ya otra vez volvió el calor, un calor que es un poco más seco que el porteño. ¿Y te llevaste muchos discos, Mariano, ahí a Córdoba? Muchísimos discos, lamentablemente la cabaña donde estoy no tiene para escucharlo, no, pero ahora voy a conseguir un DVD, estoy escuchando mucha música en la ruta, pero bueno, escuchando mucha música ya pensando en nuestra nueva etapa de Flores Negras 2011 en AM, los sábados a las 22, y pensando ideas y tratando de elucubrar algunos programas temáticos. Estoy escuchando mucho Tom Waits en el viaje, ¿no? Sí. Escuché Onda Vaga, el último. Escuché Nidian. ¿Cuál de Nidian? Nidian, el último, que hizo The Noise. Qué bueno que es, justo lo estoy escuchando en estos días. Sí, muy bueno, muy es bueno. Es oscuro, ¿eh? Es muy oscuro. Después me traje también los dos discos que tengo de Rivero haciendo repertorio Lunfardo, El Lunfardo y Lunfarreo. Sí. Esos discazos que editó alguna vez Cabal, ese sello sí. Fantasma. Y cada vez que escucho a Rivero haciendo Lunfardo, creo que más ganas me da de pasar a Rivero en la radio y volver a destacarlo y ponerlo un foco, porque la verdad es un capo que creo que todavía no fue puesto en la dimensión exacta como cantor, como cabeza artística que tenía. De hecho, varias veces hablamos, Andrés, que no hay una revisión clara y buena de la obra de Edmundo Rivero. Sí, porque eso, está desperdiciada la obra de él en distintos sellos discográficos y alguno sí. De ellos se perdió, digamos, como Cabal, como TK. Es difícil, de digamos, por un tema legal, de conseguir la licencia para editar esos discos. Totalmente. Creo que es el momento, pero porque... Es como un cantor perdido, porque sí. Están todos los cantores de la década de 40 que fueron buenos, porque sabemos que fueron buenos, con grandes orquestas, bueno, todos los de Troilo, ahí también está Rivero, ¿no? Después quedó Goyeneche como gran ídolo que atravesó de algún modo las fronteras del tango, está Julio Sosa como el tipo que le puso el pecho a la decadencia del género, está obviamente Gardel, pero Rivero quedó en una especie de limbo en el cual, digamos, no está destacado. Uh-huh. Es cierto. No está puesto un foco, y sobre todo toda su tarea en la década del 70... al frente de la Academia Porteña del Lunfardo, toda su tarea didáctica, el gran libro que escribió Una Luz de Almacén, que también, el gran libro que escribió sobre el canto de Gardel. Sí. Es un tipo muy serio, Rivero. Bueno, hay que decir de Rivero también que fue tan especial su carrera, su trayectoria, y que yo te quería decir que justo es el momento ahora para reeditar todo esto, porque se cumplen 100 años de su nacimiento en 2011. Claro, así bueno. Que es una fecha redonda, ojalá se pueda hacer algo. Pero es tan curiosa la carrera de Rivero que cuando se hace solista, después de pasar por la orquesta de Troilo, en lugar de tener una orquesta atrás, como hacían la mayor parte de los cantores cuando se volvían solistas, que tenían una orquesta de acompañamiento, él se va a acompañar por guitarras. Hay varias grabaciones de él solamente con algunas guitarras que lo acompañan y no con orquesta como era lo tradicional. Por ejemplo, hace Audacia, entre otros tangos. Y realmente claro. Es curioso eso, ¿no? No era lo habitual. Bueno, el repertorio de este Lunfardo es íntegramente con guitarras. Sí, sí, es maravilloso. Yo también tengo los discos de Lunfarreo. Y mucho repertorio de Marcó. Bueno, muchas cosas de Luis Alposta. Sí. Bueno, nada, estuve escuchando Rivero. También, ¿qué más traje? Después traje para cantar un gran éxito de Serú Girán. Sí, para compartir ahí con tus niños. Sí, para cantar a viva voz. Sí, son 9 horas de viaje, viste, sí. Con los niños. Y bueno, de todo un poco. Y traje mucha música. Voy a ver si me consigo para escuchar aquí en la cabaña. Vos sabés, Mariano, que recién pasábamos de McCartney, Band on the Run, y también Back in the US Show, y hablábamos sí. Brevemente, no de un balance, porque tampoco hay tiempo para hacer un balance musical, pero algunos temas que fueron importantes o algunos acontecimientos, como la presentación de McCartney en River. Como algunos de los acontecimientos del año, digamos, para vos, ¿cuáles fueron? Si tuvieras que decir 2 o 3 hechos puntuales. No sé, tendría que pensar un poco. Lo que pondría como tendencia saludable es, digamos, el desarrollo de varios grupos o artistas solistas en sitios no comerciales. ¿Hola, me escuchás? Sí, te escucho. Como, por ejemplo, lo que pasó con La Bomba de Tiempo, lo que pasó con Onda Vaga. Sí. Digamos, toda una movida muy genuina, sobre todo ahí en el Conex. Después, a mí vi un gran concierto de Rush. Sí, me acuerdo que lo comentaste en su momento. Sí, un gran concierto. Digamos que eso yo lo pegaría junto con los Pixies, que... Se cortó la comunicación. Bueno, estábamos ahí conversando con Mariano desde Alta Gracia, que nos contaba algunos de los sucesos que él consideraba fundamentales del año. Uno podría agregar también esto que decía a propósito de ciertos fenómenos de la independencia dentro del rock, trasladarlo a otros géneros, porque también con el jazz se ha dado un fenómeno muy curioso e interesante, que es como el afianzamiento de lugares donde van a tocar, donde se presentan los músicos de jazz, muchos de ellos regenteados por los mismos músicos. O con el tango, por ejemplo. Este año hubo varios festivales de tango que eran absolutamente autogestionados. Por ejemplo, hubo uno que se hizo hace muy poquito en La Boca, que era organizado por los mismos músicos. Hubo otro festival que se realizó de tango también en Almagro, en la Plaza Almagro, a principios de diciembre. Realmente todo el fenómeno de la autogestión parece atravesar a la música, sobre todo en momentos en los cuales las discográficas no le dan más, digamos, no hay más lugar en las discográficas, y muy pocos productores hay como para lanzar discos a través de compañías. Así que esa parece ser una de las tendencias de este año. Y uno cuando habla de balances, por ejemplo, salió el de la revista, en el último número de la revista, el suplemento del No, habla que el concierto del año es efectivamente el de Paul McCartney, dentro de lo que es grupos y solistas argentinos, salió votado como el del Indio Solari, como mejor show argentino, por el concierto que dio en Tandil, el mejor disco del año según los votantes del suplemento No, el mejor disco del año fue Gorillaz, disco internacional, por Plastic Peach. Y dentro de lo que es el rock argentino fue Divididos el que se llevó el premio al mejor disco argentino por Amapola 66. Bueno, estos fueron algunos de los premios, de los nominados para lo que fue este año 2010. Bueno, y mientras esperamos volver a comunicarnos con Mariano, vamos a escuchar un tema que no pude pasar y siempre quise pasar, que pertenece a un disco fabuloso que se editó en 2010. El grupo es Depeche Mode. En realidad es su presentación en vivo llevada al disco. Esto es una presentación en vivo en Barcelona, pero también estuvieron en Buenos Aires un poquito antes. Y es maravilloso. Escuchen esta versión de Personal Jesus, casi un blues, aquel tema que hiciera Johnny Cash. Escuchen qué maravillosa es la versión de Depeche Mode en vivo, uno de los mejores discos de 2010. Escuchando uno de los discos elegidos de 2010, Depeche Mode en vivo haciendo Personal Jesus, y estábamos comunicados con Mariano, se cortó la comunicación, justo nos estaba contando de Rush. ¿Estás por ahí, Mariano? Estoy por acá. Bien, bueno, retomemos. No, decía, bueno, algo conciertos quizás un poquito corridos del mainstream como el de Rush o el de los Pixies. Es muy saludable que vayan viniendo también otros artistas que nunca vinieron o que vinieron muy poco. Y después, bueno, después de los monstruosos, yo creo que el de Paul McCartney se lleva todos los aplausos. Igual a mí me pareció bastante previsible, yo desde McCartney, bueno, más allá de lo emocional, no me agregó demasiado, pero bueno, fue un gran momento. Sí, vos sabés que en el suplemento NOS, en el último número del jueves, salió la clásica, ¿no? La encuesta, los resultados, sí. Y de lejos salió McCartney elegido como el concierto, claro, del año, y el Indio Solari dentro del show argentino, por el concierto que dio en Tandil. Bueno, yo creo que el año de Sky y el Indio, ambos con discos nuevos, también hay que destacarlo. También traje el disco del Indio para escucharlo, no lo escuché, pero bueno, siguen siendo un fenómeno increíble. En realidad todos los eventos que están alrededor de Indio Solari tienen el carácter extraordinario, digamos, algo que no se agota y que parecía que va increciendo incluso. Sí. Y después, bueno, hay que destacar también el mal momento de Cerati, o sea, por la negativa, ¿no? Sí. El mal momento de Cerati, que estaba atravesando una suerte de salud artística increíble, de lozanía artística increíble, y bueno, eso es una nota triste. Pero bueno, así se fue el año, yo creo que fue un buen año, sobre todo por lo que te marcaba antes. Me parece que hay muchas bandas. Hay como parecería que hay mucho movimiento más allá de las capas y capas y capas del negocio que es hoy el rock argentino. Y bueno, eso en el rock, ¿no? Después también hemos hablado ahí en el programa lo que ha ocurrido con el tango, que hay también una suerte de movimiento bastante independiente. Bueno, eso contaba cuando se cortó la comunicación, extendía esto que vos decías justamente al tango y también quizás al folclore u otros géneros, o quizás también al jazz, ¿no? En cierta forma. Parece que es el único camino posible, siendo que cada vez es más complicado tener atajos alternativos, ya sea porque hay cada vez menos lugares para ofrecer música y porque, bueno, porque el negocio está, digamos, monopolizado por pocos artistas en realidad. Bueno, hay gente que sigue haciendo cosas y esas cosas lentamente van asomando de ese under, ¿no? Sí. Se ven ya, ¿no? Manifestaciones que después decantan y quizás algunas tienen vuelo corto, pero otras no. Me parece que justamente la bomba de tiempo es un ejemplo de... Bueno, un gran momento que vi, ahora que me acuerdo, que fui ahí con Nacho y con Paola... Es el show que dio Albarrán, el cantante... En Conex, ¿no? En el Conex, con la bomba de tiempo. Realmente fue impresionante. Sino que un repertorio de cancionero latinoamericano de la década de 70, básicamente el repertorio que cantaba Mercedes Sosa en esos años, cosas de Violeta Parra, Víctor Jara, de Isela Tejada Gómez. Realmente un gran, gran show ahí un día de semana en el Conex. Eso fue impresionante. Y si bien es un cantante que viene de las grandes bandas de todos los tiempos, diría yo, de América Latina, como es Café Tacuba, todo el espíritu fue bastante independiente, ¿no? Pues sin publicidad, sin notas, sin disco, y había un montón de gente, y fue un gran momento artístico, ¿verdad? Me lo perdí ese concierto. El que sí estuve presente y que me gustó mucho, aunque fue una cosa hecha por... las grandes compañías, digamos, pero que realmente el espesor de los artistas era increíble, fue el concierto que se hizo en la Costanera, no me acuerdo si Personal o qué marca fue el que lo auspició, y que estuvo ahí Mika, Scissor Sisters, Massive Attack, que realmente estuvo bueno ver un poco qué es lo que pasa... El Hot Festival, ¿no? Sí, el Hot Festival, qué pasa un poco con el pop y con el pop sobre todo, ¿no? Mundial, a través de todas esas visitas de grupos que están muy vitales ahora. Sí. Así que bueno, Andrés, yo no quería dejar de... aprovechar esta oportunidad para despedir el año con ustedes y con los oyentes, y bueno, que el 2011 sea bueno, y de ya, bueno, convocar a todos los oyentes al cambio de frecuencia a la M los sábados a las 10 de la noche, y bueno, seguir con este viaje que se llama Flores Negras. Perfecto. Así que, bueno, básicamente nada, feliz año para todos. Bueno, igualmente, Mariano, y vos hablabas antes, primero mandarte un abrazo a vos y a la familia, a Mariana, a los chicos, y hablabas antes de Onda Vaga, digamos, de lo que ha significado Onda Vaga y de su nuevo disco, y justamente esta noche a las 8 se van a presentar en el Conex nuevamente, y bueno, te quería despedir con uno de los temas que integran su nuevo disco, que salió hace poquito tiempo, que se llama Espíritu Salvaje, el disco, y el tema se llama Baila. Dale, chau. Un abrazo, Mariano. Tengas de más, sácate lo que no te deje escuchar. La música que está acá es la música que yo me voy a sentar a cantar. Escuchando a Onda Vaga, que se presenta esta noche en el Conex a las 8. Bueno, y recién en comunicación con Mariano hablábamos y él decía sobre la dificultad que pasa Cerati, que es evidentemente uno de los acontecimientos del año musicales más tristemente, más tristes y más importantes, ¿no? Al mismo tiempo, y cómo estaba con muy buena salud artística Gustavo Cerati hasta ese momento, después del regreso de Soda Stereo y con muy buenos discos, como el último, y otro muy buen disco que salió en 2006, realmente muy bueno, bien guitarrero, rockero, que se llama Ahí Vamos. Vamos a escuchar un fragmento, aunque sea, porque ya nos estamos yendo, a Cerati haciendo La Excepción.